Nadie me ama. Nadie me empujó. Di el paso porque ya estaba listo. Hacia adelante, nadie marcó el lugar. No hubo manos en mi espalda, ni promesas de llegar. Solo el peso de mis botas sobre tierra desigual. Y una voz dentro del pecho que dijo: es hora de andar. Though we cansancio de dudar. Hay momentos en la vida donde quedarse pesa más. Nadie me empujó, nadie vino a señalar. Di el paso con lo que tenía, sin garantía de paz. No salí buscando gloria, ni razones para hablar. Caminé porque mis pasos ya sabían dónde pisar. Vi caminos bien armados que no quise transitar. Vi consejos bien intencionados que no eran para mí nada más. Yo también tuve preguntas, también miedo de fallar. Pero el suelo bajo mis pies me enseñó a confiar. El paso en silencio. No necesita empujón. No esperé la señal perfecta ni el momento ideal. Si hoy camino con firmeza, no es por no caer jamás. Es porque aprendí a avanzar sin que me tengan que llevar. Hay pasos que no nacen del ruido, nacen de estar listo.